electoral tener participación a la hora de haberse nombrado la mesa de debates, pues a partir de ese momento el desarrollo, la responsabilidad, la autoridad recae en la mesa de debates y desde luego en la asamblea municipal. ¿Ya no serán revisados entonces los acuerdos? Bueno, los sistemas normativos internos son eso. Nosotros no podríamos adelantar alguna opinión en ese sentido. El cómo se va a desarrollar es una decisión que habrán de tomar ellos. Pero tienen que calificar, ¿no? El instituto. Nosotros vamos, desde luego, vamos a emitir un acuerdo donde se hace referencia al desarrollo de la asamblea en los términos que hoy ustedes han presenciado. Y además agradecerles mucho, ¿no?, que hayan venido a Yutla a contribuir con esa difusión, que es importante, ¿no? ¿En qué tiempo habrá esta revisión? Hay un plazo en los lineamientos. Nosotros declaramos validez el 22 de julio, el próximo domingo. El próximo domingo. Y entrega de constancias. Bueno, ya lo dijo la presidenta de la comisión, que es la que trae el tema, a quien yo también le reconozco mucho, a ella y a la comisión, a los consejos que integran la comisión, porque pues la asamblea es un evento de un día, pero para llegar a esta asamblea hubo que haberse realizado muchas reuniones, mucho trabajo, y a los compañeros, al personal del instituto que estuvo durante meses aquí construyendo esta asamblea, que hoy finalmente se desarrolló en términos normales. ¿No hubo ningún incidente? No, pues hubo debate, hubo planteamientos encontrados, pero eso en una asamblea, no, o sea, es algo normal, o sea, hay posiciones diferentes y hubo argumentaciones para sostener estas posiciones, pero finalmente los resultados ahí están, ¿no? O sea, ya se nombró una coordinación municipal, se tomó protesta, las dos partes reconocieron el resultado, felicitaron y desearon éxito y, bueno, desde luego que esperan resultados. Yo espero que este sistema normativo sea para beneficio del municipio de Ayutla. Cuando entreguen el acta, ustedes ya no van a tener injerencia en este órgano que se va a conformar. Nosotros hacemos la declaración el próximo 22 y a partir de ahí ya el sistema normativo interno hace su propia ruta y su propia estrategia. ¿Se pierde en Ayutla ya la presencia del presidente? Ahora ya son coordinadores. A partir de ahora, bueno, hoy se nombró una coordinación municipal. ¿Qué va a pasar el domingo 29? Habrá que esperar qué decisión toman ellos, ¿no? Solamente el asunto de la ley orgánica del municipio libre, ¿tendría que haber una reforma ahí para que se reconociera este nuevo órgano de gobierno? No, este proceso electivo deriva de una petición de los habitantes de Ayutla y de una resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces eso le da sustento legal, hay un decreto, ¿no? Y hay, digamos, que normatividad internacional aplicable a usos y costumbres, y seguramente todo está encuadra en esa normativa general, no solamente la ley orgánica, ¿no? La entidad de la historia es Ayutla, ¿y qué más otros municipios? Bueno, Ayutla es el primer caso, o sea, no tenemos hasta este momento. Hay un antecedente en San Luis Acatlán, ¿va? En donde se llevó a cabo la consulta y no se tuvieron los resultados a favor del sistema de usos y costumbres, ¿no? Ese sería el antecedente. Entonces eso es lo que tenemos hasta este momento, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes.